Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes. Gracias a todos por acompañarnos en el noticiario, en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Quiero comentarles a ustedes que, bueno, la carita de Dios, Quito, la capital de los ecuatorianos, siempre nos sorprende. Ya hemos tenido lluvias. Hoy amanece también bastante fría la capital de los ecuatorianos. 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 9 y probables lluvias. Así que le invitamos a usted a que siempre tome las precauciones del caso para que evite esos resfríos que se pueden producir ante un cambio de clima. Quito, hoy les vamos a ofrecer también en nuestro noticiario de Zona Cultura la emisión 177. Tenemos ya las 7 de la mañana con un minuto de este lunes 17 de septiembre de 2018 y como siempre nosotros vamos también a compartir las novedades que tenemos para el día de hoy. Muy buenos días amigos, qué gusto poderles acompañar ya en esta semana del mes de septiembre del 2018. Efectivamente estamos ya listos para acompañarles en estos 120 minutos de información artística y cultural. Hoy, como corresponde el pico y placa, el día lunes, les queremos señalar, restringe la circulación vehicular y automotriz de aquellos vehículos o automotores cuyo último número de su placa sea 1 y 2. Recuerde, el día martes será para las placas 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y finalmente el viernes 9 y 0. La primera jornada de la restricción es desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro de su aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Tenemos ya las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a conocer qué es lo que tenemos acá en el ECU 911 Quito respecto de las novedades que tienen con el tránsito vehicular al momento de usted viajar por tanto las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Hace 55 minutos, bueno, hay el reporte de que el estado de las vías de Pichincha, Napo y Orellana no presentan ninguna novedad. La invitación es a que usted conduzca con precaución, reduciendo la velocidad y respetando además las señales de tránsito, que eso es muy importante. Revise usted su vehículo antes de salir de su casa para que pueda llegar a su destino, a ese destino que usted ha planificado. Y nos vamos de inmediato hasta la página de Twitter del Aeropuerto Mariscal Sucre. Acá tenemos, como siempre, la invitación para que usted pueda verificar a través de la página vit.ly/vuelosuio. Ahí están todos los detalles que usted los puede encontrar en la plataforma, que al ingresar al aeropuerto la encuentra, esos vuelos que se retrasan, los vuelos que llegan a tiempo. Y desde el aeropuerto, pues hay el deseo de que pasen todos un muy buen día y las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, mis estimados amigos, les invitamos a que ustedes sigan conectados con nosotros en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 y 4. Vamos a irnos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Museo Nacional del Ecuador recibirá un taller de dibujo anatómico. En su paso por Ecuador, el escritor mexicano Juan Villoro reflexionó sobre el ejercicio literario. Los acápites de la lectura complementan la educación del estudiante en todo el país. El trío de música afrochoteña Las Tres Marías y el Ecuador entero lamenta la muerte de una de sus integrantes, María Magdalena. El artista de los pasacalles también nos se separa de este planeta. La exposición Reseña Histórica de la Espoli, del artista Jaime Cachago, se inauguró el pasado viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Austro Ecuatoriano, del 24 al 30 de septiembre, se desarrolla el Festival Pacariñán. Las Rápidas y Curiosas presentaron su primera obra de teatro, He Aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de forma especial en el Teatro Prometeo. Festivales y presentaciones teatrales realiza la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena reactiva el teatro. Remodelar escenarios para el arte propone la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tendremos una amplia agenda de invitados con temas muy interesantes. El primero en acompañarnos es el músico ecuatoriano Israel Brito. Estará con nosotros para hablar de su disco Canto Mestizo, que ya empieza a sonar en los medios. Y también estaremos con nuestro invitado Guillermo Albuja. Con él hablaremos sobre su libro, El Trinar Nacardo de la Noche, que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro contacto a nivel nacional en esta ocasión nos llevará hasta la provincia de Orellana. Nos atenderá el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia, Nicolás Paucar, para hablar acerca de las actividades que desarrollan en su provincia. Con estos titulares que les hemos ofrecido en este instante, nos vamos ya con el desarrollo de la información cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos. En el país. Arrancamos ya con la información cuando tenemos las 7 de la mañana y 8 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. El pasado 14 de septiembre falleció el inmortal Carlos Rubira Infante a causa de un infarto. Rubira Infante ingresó al Salón de la Fama durante este año, premio que no alcanzó a recibirlo. Carlos Rubira se inmortaliza a través de cada una de sus canciones que creó. Pichincha, Guayas del Oro, Chimborazo, Loja, Cañar. El cantautor ecuatoriano Carlos Rubira Infante, que tiene al haber más de 600 canciones, las mismas que han sido coreadas por todos los ecuatorianos y por varios intérpretes, falleció el pasado 14 de septiembre en el Hospital de los Seidos de Guayaquil, luego de haber estado delicado de su salud. Carlos Rubira fallece a los 96 años de edad, un personaje que no dejó nunca de cantar y de atender a todos los interesados en conocer sobre su faceta de compositor y de todo lo que ha sucedido en su época respecto de la música popular ecuatoriana. ¿Cuánto bien en esta vida? Pamela Alejandra Novoa Parras, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Ella realizó un proyecto en gestión de riesgos en enero de 2018, el mismo que buscaba temas musicales que hablen sobre la prevención o aquellos que tengan una historia que promuevan la motivación en las personas que han sido víctimas por los desastres naturales. Tema este que hizo que Pamela se traslade hasta Guayaquil en busca del cantautor Carlos Rubira Infante, quien escribió entre las muchas canciones Altivo Ambateño.

La tenacidad de estas tres mujeres en evitar que su tradición musical desaparezca les hizo acreedores a varios reconocimientos que en vida ovacionaron el trabajo de las tres. Entre ellos podemos mencionar que en octubre del 2014 fueron reconocidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio como Patrimonio Vivo del Ecuador. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural les entregó un reconocimiento en la categoría de portadoras de saberes a estas tres mujeres que contribuyen al fortalecimiento y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Mientras que en el 2014 formaron parte del disco de Taitas y Mamas, las leyendas vivas del origen. El sensible sentir del Ecuador se pronunció en varios medios. Personas involucradas en el arte, así como el público en general, lamentaron la noticia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señaló lamentar la muerte de María Magdalena Pavón y la destacó por realizar ensambles musicales con hojas imitando los tonos de varios instrumentos musicales. El Ministerio de Cultura y Patrimonio también se sumó a las condolencias, destacando el trabajo del trío femenino como de vital importancia en la recuperación de la música tradicional del norte del país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21 en todo el territorio continental ecuatoriano. Usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura y cambiamos de tema. Comprender y aprender la anatomía humana es clave para lograr representar el movimiento y la gestualidad de la figura humana mediante el dibujo. Por ello, el primer taller de dibujo anatómico que ofrece el MUNA propone un proceso de reflexión y análisis en compañía del maestro José Cela, artista plástico de amplia trayectoria y docente de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Durante este taller se reflexionará en torno a la presencia de la figura humana y su importancia en las obras de la Colección Nacional Ecuatoriana. Simultáneamente, a través del dibujo, se estudiarán las proporciones del cuerpo humano en diálogo con el espacio y las distintas decisiones de composición. El taller, además del desarrollo de destrezas en la técnica, apunta a desarrollar habilidades cognitivas y emocionales al proponernos mirar obras artísticas en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura de forma diferente. El taller se llevará a cabo del 18 al 21 de septiembre desde las 10 de la mañana a 1 de la tarde. En las tres secciones que se realizarán en modalidad taller, se abordarán temas como las obras de los grandes maestros de la historia del Ecuador y la importancia que tiene la figura humana en el arte. Técnicas del dibujo, proporción y constante de la figura humana, estudio de luz, sombra y espacialidades, estudio de la figura humana masculina y femenina. Para este taller, los participantes deberán llevar su material como hojas en formato A3 y lápices HB, 2B, 4B y 6B. Las inscripciones la pueden hacer mayores de 14 años que puedan asistir a las cuatro sesiones. Para ello deben enviar su nombre, apellido, edad y explicar qué les motiva a cursar el taller. Esta información la deben remitir a mespinoza@culturaypatrimonio.gob.es. El taller no tiene costo. El Museo Nacional del Ministerio de Cultura remitirá un aval de inscripción vía correo electrónico a la cuenta facilitada por cada participante. Recuerde inscribirse, hay solamente cupo para 20 personas y lo debe hacer hasta el 17 de septiembre. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Continuamos con la información, 7 de la mañana y 24 minutos. Recuerdo, imaginación y conciencia fueron elementos importantes que topó el escritor mexicano Juan Villoro en su conferencia La conciencia narrativa, viaje al centro de la mente literaria. Como parte del programa El Escritor Visitante, que desde hace 2 años lleva adelante el Centro Cultural Benjamín Carrión, es que a este espacio llegó la semana pasada el escritor mexicano Juan Villoro. Su participación se desarrolló en 2 partes. El 13 de septiembre impartió la conferencia La Conciencia Narrativa, Viaje al Centro de la Mente Literaria, y el 14 una entrevista con el periodista y director del sitio web La Barra Espaciadora, Diego Casar Vaquero. Durante la conferencia, Villoro recordó que sus 2 grandes pasiones, la literatura y el fútbol, lo llevan a relacionarse directamente con el Ecuador, pues fue con el ecuatoriano Miguel Donoso Pareja con quien se acercó a la literatura y fue con el jugador Alex Darío Aguinaga con quien ha logrado sostener su identidad e infancia, pues recordó ser hincha del Necaxa, un momento en su vida que le ha marcado. En su conferencia, el autor de El Testigo señaló al recuerdo, la imaginación y la verosimilitud como elementos importantes en el desarrollo de la narrativa. En cuentos como los de Catherine Mansfield, Anton Chekhov o Isaac Bashevis-Singer, todo es nítido. No hay alardes sobrenaturales, metáforas anárquicas, ni explicaciones fantasiosas. Y sin embargo, lo leído despierta interrogantes que no pueden ser resueltas. Saber lo que sucedió no agota el sentido del relato. La conciencia narrativa depende de entender sin que eso sea suficiente. En su famosa comparación del relato con un iceberg, Hemingway sugirió que lo más importante es lo que no se ve, lo que no se cuenta. La trama es el hielo que se advierte en la superficie. Lo que se mantiene oculto es el significado de esa trama. No necesita ser comprobada. Depende de la invención verosímil. Y es que para Villoro basta una pregunta para transformar la información en narración, y que ésta debe armarse de forma tan perfecta que impida al lector acceder al misterio del relato. Misterios que están implícitos en la vida diaria de todas las personas. Muchas de las cosas que hacemos nos causan extrañeza y a veces vergüenza. ¿Por qué elegimos una cosa y no otra? Basta ver fotografías de los años 70, bueno, los que vivimos esa época, para saber que no solo la moda, sino nosotros mismos habíamos perdido el rumbo. En verdad pensamos que nos veríamos bien con el pelo afro y pantalones de pata de elefante. ¿Y qué decir de nuestros arrebatos sentimentales? ¿Cómo fue posible que aquella tarde inmóvil destinara a ocupar en nuestra memoria un sitio tan distintivo como una rotonda en un parque? Invitáramos a bailar a esa chica y tardáramos un matrimonio y varias décadas en pronunciar, como el atribulado Swan de Marcel Proust, pasé los mejores años de mi juventud con una mujer que a fin de cuentas no era mi tipo. Escritor Visitante es un trabajo en conjunto entre el Centro Cultural Benjamín Carrión y la Caracola Editores. En estos 2 años del programa, la acogida del público ha sido positiva. Juan Villoro realizó sus estudios de sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, mientras que parte de sus aproximaciones literarias se las debe a los talleres literarios impartidos por el ecuatoriano Miguel Donoso Pareja. Ha sido reconocido como un escritor multifacético, destacándose en los géneros del ensayo, la narrativa, crítica literaria y el trabajo periodístico. Además, ha sido destacado con una serie de premios en los que se destacan el Heraldo de Novela, el Javier Villa Urrutia, el Jorge Ibargüengoitia, entre otros galardones. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7:28 en todo el territorio continental ecuatoriano. Continuamos con la información en el noticiario de Zona Cultura. Los libros están listos. Lógico, si el año escolar en la sierra se acaba de inaugurar, sin embargo, no son los mismos textos de siempre. Las herramientas pedagógicas que fueron presentadas hoy en un evento público en el auditorio del Colegio Manuela Cañizares de Quito por las máximas autoridades de educación y cultura incorporan acápites de literatura, es decir, 16 páginas que complementan el sentido de las materias como matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y lenguaje y literatura. En la costa, este proyecto ya se encuentra en plena implementación. Segunda

Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos con más información cuando ya tenemos las 7:34 a.m. Basándose en la cultura, las tradiciones y en el gran amor incondicional por las comunidades que integran Pacariñán, Red de Turismo Comunitario del Austro, en el marco de las celebraciones de sus 13 años de fundación, da paso a una plataforma de integración y conocimiento. Del 4 al 30 de septiembre se desarrollará el Festival Pacariñán 2018, Saberes del Austro. Este evento busca salvaguardar la cosmovisión y cosmogénesis de los diferentes pueblos del Austro ecuatoriano por medio de una agenda de 7 días, con actividades relacionadas al turismo comunitario, agroecología, artesanía, entre otras expresiones culturales. Omar Hidalgo, organizador del festival. El objetivo del festival es en realidad impulsar el turismo comunitario en el sur de Ecuador. Ya Pacariñán ya trabaja con más de 10 comunidades rurales e indígenas y estamos en proceso de impulsar estas alternativas para el desarrollo de las comunidades. Hidalgo señaló a Zona Cultura que el turismo comunitario ha recibido la aceptación de turistas nacionales y extranjeros. Turismo comunitario con Pacariñán ha tenido full receptividad. Ya hemos trabajado constantemente con turistas que nos visitan desde Francia, desde Alemania. Incluso también ya tenemos una red de voluntarios que vienen de otros países a ayudarnos en el tema de capacitaciones con las comunidades. Durante el desarrollo de la feria participarán los integrantes de Pacariñán, así como comunidades de Loja. Sí, exactamente. El festival lo vamos a trabajar específicamente con las comunidades que conforman a Pacariñán, que son 10 comunidades del sur de Ecuador. De ellas algunas comunidades de Cañar, algunas de acá, del mismo de Azuay y algunas de Loja. Este festival finalizará con una fiesta cultural en el Parque San Sebastián, llenando de colores, texturas, ritmos y saberes este espacio emblemático de la ciudad de Cuenca. En la casa. Vamos con más información, en este caso ya con nuestro espacio de la casa. Presentamos la información de la sede nacional y también de los núcleos provinciales. En la semana del 10 al 14 de septiembre, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desarrolló varias actividades. A continuación, le invitamos a que preste mucha atención a recorrer sobre esa actividad, esa agenda de actividades que desarrolló nuestro presidente. Inició la agenda el presidente Camilo Restrepo el martes 11 de septiembre con la firma de un convenio de cooperación en horas de la noche con la presencia de Fernando López Parral, rector de esa institución, y él como representante de la Casa de la Cultura. Este acuerdo, que está firmado por 5 años, traerá consigo una serie de actividades mutuas que permitirán fomentar el arte y la cultura en los dos espacios. Y continuó su jornada cultural el presidente el día miércoles 12 de septiembre con la visita a su despacho de parte del embajador de la República Islámica de Irán, Sadak Ahani, en compañía del agregado cultural Monsen Razagi. Visitaron el despacho del presidente Camilo Restrepo a fin de establecer relaciones de intercambio cultural mediante un convenio de cooperación sobre actividades vinculadas a las áreas de cine, pintura, escultura y literatura. Y con el fin de intensificar y ampliar la labor de la Casa de la Cultura en la Amazonía y en la región insular, La mañana del jueves 13 de septiembre se firmó el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Casa de la Cultura y el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, asociación que reúne a 41 municipios de la Amazonía y las municipalidades de Baños, Penipe y Tres de Galápagos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Vamos con más información, nos mantenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 7 de la mañana y 39 minutos. La exposición Reseña Histórica del Espoli se inauguró el pasado viernes en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista Jaime Cachago exhibe hasta el próximo 21 de septiembre alrededor de 11 cuadros en técnica acrílico sobre lienzo. El objetivo de esta muestra tiene como finalidad promover la cultura y el deporte mediante la creación de nexos entre la Policía Nacional y la sociedad ecuatoriana. Las principales autoridades de esta institución e invitados especiales acompañaron el acto. Con cariño y como un homenaje al Club Deportivo Espoli. El Club Deportivo Espoli es un equipo de fútbol ecuatoriano cuya sede está ubicada en la ciudad de Quito. Fue fundado el 5 de febrero del año 1986. Actualmente juega en la segunda categoría de Ecuador. Es un equipo patrocinado por la Policía Nacional del Ecuador y la Escuela Superior de Policía Espoli, cuyos socios mayoritariamente son miembros activos o retirados de dicha institución. Se caracteriza porque a su plantilla de jugadores únicamente pertenecen deportistas de nacionalidad ecuatoriana. En sus inicios, estaba fundamentalmente formado por elementos de las dos entidades antes nombradas, cuyos miembros eran aficionados al fútbol, y de esta forma jugó y disputó los torneos del campeonato amateur y de segunda categoría de la provincia de Pichincha desde su fundación. Ha jugado 7 veces la liguilla de la Serie A del fútbol ecuatoriano en los años 1994, 1995, 1998, 99, 2000, 2001 y 2009. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Policía Nacional y el Club Deportivo Espoli realizó un homenaje mostrando arte plástica del artista y cabo segundo de policía, quien presentó el pasado viernes la exposición denominada Reseña Histórica del Espoli, alrededor de 11 cuadros en técnica de acrílico sobre lienzo. El objetivo de presentar esta muestra es promover la cultura y el deporte mediante la creación de nexos entre la policía y la sociedad ecuatoriana. Desde la Sala Víctor Mideros, acompañamos al artista y licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Central del Ecuador a su exposición. Esta muestra representa un trabajo de años desarrollado por la institución y cómo el Club Espoli se acerca a la ciudadanía. La exposición que yo les presento trata de una breve reseña histórica del Espoli, de los jugadores que hicieron importancia dentro de este club. Hay un cuadro en honor a todas las camisetas que se ha defendido en el club. También se va a proyectar un video un poco para entender la dinámica de lo que ha sido el fútbol, el Espoli en nuestro país, cómo se ha venido desarrollando, que es un club netamente que nació netamente policial, ¿no? Y que ahora nos representa muy bien, nos da la oportunidad de tener lazos con la ciudadanía. La pintura sobre fútbol siempre le llamó la atención a este artista. En esta muestra se pueden observar cuadros de jugadores históricos como Agustín El Team Delgado, Cristian Penilla y por supuesto Cristian Leonel Ramírez, seleccionado actual del equipo de todos. Cultura de fútbol en realidad para mí nace desde mucho antes de estar en la policía. Yo soy licenciado en artes plásticas, entonces yo realizaba pinturas de fútbol, ¿no? Desde la universidad mismo. Entonces Espoli me ha abierto las puertas para poder retratar su historia y es lo que he venido haciendo, ¿no? Lo he hecho con mucho cariño. Para el general Lenín Bolaños Pantoja, esta muestra pretende mostrar una faceta diferente del policía, por supuesto, acercando su trabajo y servicio a la comunidad. Quiero hacer un agradecimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por darnos la oportunidad de expresar este valor artístico que tiene el policía ecuatoriano. Es un compañero, Jaime Cachago, es el maestro, el cual tiene una realidad. Queremos exponer ante la comunidad ecuatoriana y extranjera de que el ser humano policía tiene un diferente contexto. Y el artista en tema policía conlleva hacer un nivel de pacificación. Para el coronel de policía del Distrito Metropolitano de Quito, Wilson Granada, el Espoli ha destacado por su trabajo en el fútbol con grandes personalidades, destacadas por supuesto en su discurso. En la Escuela Superior de Policía, encabezando por mi clase justamente Lili Bolaños, por mi comandante Carlos Mesa, Miguel Suárez, Cuellar, entre otros famosos jugadores. Hoy tenemos un personaje místico que lo quiero recordar al señor profe Bedoya, que es nuestro principal entrenador, a quien merezco. Hoy con un gran pensamiento filosófico que nos está liderando Miguel Bolaños, con una visión profunda. No se lo pierda, esta exposición permanecerá abierta hasta el próximo 21 de septiembre en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Público en general, quedan cordialmente invitados a esta exposición del Espoli, de la reseña histórica del Espoli. Estará abierta desde el viernes 14 de septiembre hasta el viernes 21 de septiembre. Por favor vengan, desde el Salón Víctor Mideros, totalmente gratis. Quiero hacer una cordial invitación a todos los ciudadanos ecuatorianos y muy especialmente también a mis compañeros policías para que vengan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Salón Mideros, Víctor Mideros. A partir del día de hoy va a estar hasta del 14 de septiembre hasta el viernes 21 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7 de la mañana y 45 minutos, la hora exacta, 7 de la mañana y 45 minutos. Las peluconas Like nuevamente llegaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante varias jornadas presentan en el Teatro Prometeo la obra denominada Rápidas y Curiosas 2. Hasta el próximo 23 de septiembre, esta obra es organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones. Ana María Valareso y Marta Salas son las protagonistas de esta obra. Josefina, el simpático personaje de las estampas quiteñas, ensaya todos los días para convertirse en una diva de la tecnocumbia. Ella es de aquellas personas que casi cumple con sus sueños y aspiraciones, pero que siempre le faltó un poquito. Ella destaca, si las tierra canela pudieron, ¿por qué yo no?, se dice a sí misma. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho y el destino no sabe qué situaciones les tiene reservadas, que pueden ser inesperadas y excitantes, según las dos protagonistas. La seño Jimé, su patrona, que al sacarse la lotería se convirtió en una pelucona Like, decide hacer un tour a Europa. Todo esto para sacarle pique a sus amiguis de la clase social a la cual ella ya pertenece. Para esto, la lleva a Josefina para que ella le asesore durante todo su viaje. Rápidas y Curiosas es una entretenida estampa en la cual el público se encuentra con las metidas de patas, enredos, misterios, situaciones jocosas e hilarantes de los personajes que viven en este divertido viaje. Peluconas Like, interpretadas por dos actrices y comediantes que se han convertido en personajes icónicos de la ciudad, nos brindan el típico lenguaje de las estampas quiteñas, rescatando humor, ingenio, chispa, todo con ocurrencia y comedia costumbrista de Quito. Este tour a las Europas lo disfrutó el público capitalino, que copó en gran número la primera presentación en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las artistas Josefina, Ana María Valareso y Seño Jime, Marta Salas, nos atienden a minutos de arrancar con su primera presentación. Para Josefina, esta obra representa una convivencia de la vida diaria de dos señoras de la alta alcurnia, parte de lo que disfrutó la gente. Ana María Valareso nos cuenta quién es la señora Josefina, dentro de su personaje, durante esta obra. Soy Josefina Río Frío, la asistente de la seño Jime, en donde estamos preparando nuestro viaje a las Europas, porque como la seño Jime no me paga un centavo de sueldo, entonces yo de alguna manera voy a hacer canje de lo que me debe, ¿no? Entonces ahí se genera una historia maravillosa, y es lo que van a ver hoy. Marta Salas, la seño Jime, nos comenta sobre su personaje como la pelucona Like y el cariño que se tienen, pese a todo, con Josefina. Estamos hablando de una pareja de mujeres, la pelucona Light, que represento, que lo hago yo el papel. Mi nombre de pelucona es Doña Jime Montes de Oca y Barresueta. En el fondo nos queremos muchísimo y todas esas intimidades, esas cosas que nos pasan, queremos compartir con todos ustedes en este hermoso escenario como es el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Esta historia presentada por las Peluconas Like tiene una trama con mucho éxito. Fue presentada en el año 2015 con varias presentaciones y reconocimientos. La presentamos hace 3 años y nos fue muy bien. Teníamos muchísima asistencia del público y además nos dieron el premio brillante a la mejor comedia de hace 3 años, la más taquillera. No se lo pierda las siguientes presentaciones de Rápidas y Curiosas, obra desarrollada por las Peluconas Like, este 21 de septiembre a partir de las 20 horas, sábado 15 y 22 de septiembre, 20 horas y 18 horas, y el domingo 16 y 23 de septiembre a partir de las 18 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompáñenos. Vamos a estar viernes, sábado y domingo de esta semana y lo mismo de la próxima semana. Les invitamos, vengan. Además de que es una comedia familiar, traigan a la familia, a los abuelitos, a los niños, no muy chiquitos porque lloran. Pero los niños disfrutan muchísimo, así es que les invitamos, por favor. Les invito a todos a partir del 14 de septiembre a ver Rápidas y Curiosas. Es una historia de la vida real donde van a disfrutar así full hasta el 23 domingo. Entonces pueden adquirir las entradas en Musicalísimo Ticket Show del CCI, El Bosque. Estamos en el Mall El Jardín, en el Paseo San Francisco, en Almacenes Ricky. No hay lugar donde no estemos. Y aquí en la boletería del teatro el día del evento. O si quieren desde la casa, compran en www.ticketshow.com.es. Pueden reservar el 099-922-23024. Así que les esperamos, no pueden faltar si no les ponemos falta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 50 minutos, tenemos novedades en el tránsito de nuestra ciudad. Existe un accidente de tránsito en el sector de Quitumbe sobre las calles Emilio Uzcategui y Alonso Pablos. Debido a esto está obstaculizado el carril derecho de circulación. Personal y operativo de salud ya están en el sector para agilizar la movilidad. En el centro histórico también tenemos novedades. Al momento se da a conocer que sobre las calles Venezuela y Sucre se visualiza una marcha en sentido sur-norte. Esto está obstaculizado todo tránsito vehicular en el sector. Ahí podemos ver las imágenes, efectivamente hay varias personas que están desplazándose por las calles del centro histórico de Quito. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 51 minutos, 7 y 51 en todo el territorio continental ecuatoriano. Presentaciones, talleres y foros relacionados al arte, teatrales y el Festival Internacional La Flor de Septiembre son las actividades que desarrollará durante este mes la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, mientras que en octubre esa institución realizará un espectáculo de mimos. La Casa de la Cultura Núcleo de Manabí auspicia y desarrolla durante este mes el Festival Internacional La Flor de Septiembre y presentaciones, talleres y foros teatrales. Daniel Espín, comunicador social de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, nos comenta acerca de estos eventos. Todo el mes de septiembre se ha llevado adelante el Festival Internacional La Flor de Septiembre, inaugurado el día 31 de agosto y previsto para clausurar el día 28 de septiembre. A lo largo de todo el mes de septiembre se van a estar realizando actividades culturales y rescatando cuestiones de la tradición oral en el Colegio El Medo, que es el organizador. También tenemos una obra de teatro que nos visita el colectivo Z. La obra se llama En mi cuerpo existirás y estaré realizando un taller el día sábado 15 de septiembre en el colectivo Z. El taller, una presentación artística con una obra y un foro. Totalmente gratuito ese evento. Spin también brinda detalles acerca de un espectáculo de mimos que se desarrollará los primeros días de octubre. Grupo Siluetas, un grupo circense, llevará adelante un show de mimos con la colaboración de varios invitados locales. El grupo es de Venezuela. El evento se llama El Arte Silente del Mimo. Sábado 6 de octubre del 2018 a las 8 de la noche. La entrada cuesta $3 y se realizará aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Un mimo es alguien que utiliza la mímica como medio teatral o como una acción artística, con la participación de la mímica, o la representación de una historia a través de los movimientos del cuerpo sin el uso del discurso. La mímica se distingue de la comedia muda, en la que el artista es un personaje transparente en la película o dibujo animado. A principios del siglo XIX en París, Jean-Gaspard de Barrau

Y en otro tipo de información, el próximo 28 de septiembre, la Sala Eduardo Kingman de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogerá la presentación denominada Sueños de Albeiro. El artista muestra alrededor de 35 obras en técnica óleo y acrílico donde expresa lo que tiene dentro de su interior, tal vez como protesta o simplemente con fe de su pueblo, por cambios positivos, por el progreso. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la exposición Sueños de Albeiro del artista carchense David Albeiro Prado este próximo 28 de septiembre a partir de las 19 horas. El sitio escogido, la Sala Eduardo Kingman de los museos de esta institución. El pueblo, sus costumbres y tradiciones están presentes durante la obra del artista. El Ángel, provincia del Carchi, de donde es oriundo, está retratado en su obra. En la misma se plasma a su gente, al clima, tradiciones y leyendas. Según manifiesta el artista, él piensa que la humildad, respeto y honradez y perseverancia son el primer paso hacia el éxito. Salir de casa, mirar al pueblo, su flora, su fauna, le inspira a lograr esto y mucho más. Solo se necesita un espacio para expresar ideas, pensamientos y sueños, resalta. Gestualidad y expresión no solo son las manifestaciones del rostro. La expresión gestual tiene como característica expresar directamente nuestros pensamientos. El doctor Paul Ekman ha analizado desde 15 gestos de emociones del rostro que pueden entenderse universalmente en las diferentes culturas. Pero también existen señales de otros miembros que, por supuesto, constan en cada gráfica y trabajo del maestro. Signos verbales que requieren además de una persona, 10 o más convincentes que son quienes forman palabras, un cuerpo que delata, gestos, posturas y palabras que se utilizan para mirar a través de una forma diferente de pensar, teniendo siempre conocimientos que se pueden detectar frágilmente en cuanto al grado de credibilidad y perfil psicológico de cada artista y por supuesto expuesto en cada una de las obras presentadas. A criterio del artista, detectar una mentira no es una tarea fácil ni sencilla, es algo que se aprende de a poco con el tiempo. Uno de los inconvenientes es la cantidad de información que se puede tomar en cuenta dentro de lo que es el análisis de una gráfica, en cuanto al tema simultáneo, conversación, cantidad y forma de expresarla. Todo esto sin ser distraído por el entorno. David Albeiro Prado entrega en esta exposición alrededor de 35 obras en técnicas de óleo y acrílico. En ellas se expresa lo que tiene dentro de su interior, tal vez como protesta o simplemente como la fe de su pueblo por cambios positivos para el progreso. Para él, el arte es una droga adictiva, pero una droga sana que en vez de destruir la mente, la alimenta de sabiduría y lo hace feliz. El artista obtuvo su licenciatura en la Universidad Central del Ecuador en Artes Plásticas, realizó varias exposiciones individuales y colectivas, es creador del libro Leyendas Urbanas de mi Pueblo, obtuvo además una medalla al mérito cultural. No se lo pierda, este próximo viernes 28 de septiembre, la exposición Los Sueños de Albeiro, del artista carchense David Albeiro Prado, en la Sala Eduardo Kingman de los museos de esta institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.